Acá estamos con Antonio, de quinto grado, y Antonio se llevó un libro. ¿Qué libro te llevaste, Antonio? El Super Zorro. Contanos por qué te lo llevaste. Porque lo leímos una vuelta en tercer grado y me pareció muy lindo y entonces me lo quise llevar para volverlo a leer. ¿Qué te gusta de la historia? Cuando el zorro se llevaba todas las gallinas de los granjeros. Se trata de granjeros y un zorro, que el zorro le robaba las gallinas a los granjeros y los granjeros los querían cazar para que le dejen de cazar las gallinas y eso. ¿Te acordás cómo termina? Sí, termina como si fuera que traen como una excavadora y van a derrumbarle la madriguera al super zorro. ¿Y qué pasa? ¿Lo spoileamos o no lo spoileamos? ¿Qué opinás? No. No, no. No decimos el final. No. Que lo lean ellos.